Yo lo que creo es que la oposición tiene que trabajar en función de la estabilidad. Yo creo que debe haber los desesperados, esos de siempre, deben estar al borde de lanzar entonces la propuesta ahí para las calles o de proceder con los convocatorios o con la horca o con cualquier otro mecanismo. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque aunque es muy difícil que Maduro pueda terminar el periodo, o sea, es muy largo esos años que faltan, lo importante para la opción es ganarse esos sectores del chavismo que a última hora no se atrevieron a votar por la oposición. Entonces, nada que vuela a inestabilidad, a posibilidades de reacciones violentas, a posibilidades de golpes de Estado, a que las tropas salgan a las calles. Nada de eso se puede invocar, porque ese es un demonio que después se hace incontrolable.